ciclo nosotros lo pensamos a partir de que teníamos la idea de celebrar el 13 de junio el Día del Escritor y teníamos en mente hacer tres muestras a lo que se fue sumando diferentes actividades hasta que pensamos en hacer una semana, aunque después las muestras puede que permanezcan una semana más, pero hacer una semana de distintas actividades vinculadas a la escritura. Vinculada no solamente a la literatura, sino a la escritura en general, o sea, a las publicaciones, a las revistas. Estaba justamente mirando la grilla de actividades y esto, ¿no? Uno se encuentra con que hay muestras, hay también espacios de micrófono abierto, hubo una charla sobre literatura y sexualidades, también esto que decías vos, las revistas de cultura y arte y comunicación, digamos, una propuesta bastante variada que por ahí uno piensa en el Día del Escritor y por ahí piensa en alguna idea un poquitito más cerrada, ¿no? La propuesta de Dionisia es esto, ¿no? Abrir un poco el debate sobre las letras. Exactamente. Lo que nosotros, en cuanto a las muestras que se inauguraron el sábado 13, sí. Las tres muestras tienen que ver con la literatura. Bien. La obra que está en las dos salas principales es de Juan Gregorio Uciar, que desde el año pasado que le venimos siguiendo la obra a partir de una muestra colectiva de la que participó él en Dionisia, y que nos había contado que estaba produciendo obra de escritores y cantautores. Uh-huh. Entonces se la comprometimos para esta fecha, para este año, o sea, fueron más o menos 9 meses de esperar esa obra, 8 o 9 meses desde la muestra que expuso él hasta ahora. Sí. La otra muestra, lo que hicimos nosotros es hacer una pequeña inversión como una forma de devolución a los artistas que vienen exponiendo en Dionisia, y que otros que queremos comprometer para que expongan a futuro, fue entregar una tabla de microfácil de tres medidas diferentes para que produzcan una obra vinculada a la literatura para la venta. Bien. Que el dinero, en el caso de que haya venta, que ya hubo, va directamente al artista. Las obras fueron entonces hechas pensando en la muestra en Dionisia. Claro, directamente pensadas para la Semana del Escritor. Hubo algunos artistas plásticos escriben también, entonces trabajaron con textos propios, otros trabajaron con escritores locales, otros trabajaron con escenas de alguna novela o cuento que hayan leído. La obra es variada en cuanto a lo que han hecho también, en cuanto a la materia, en cuanto a lo formal. Claro, claro. O sea, son 24 artistas plásticos más la muestra de Juan Gregorio, más una instalación que hay en una sala en planta alta que no se había utilizado para muestras porque no tenía iluminación para obra, que ahora sí la tiene. Y ahí se colgaron más de 25 poemas de escritores contemporáneos de la ciudad de La Plata, sí. Y hay alguno del interior. ¿Pulverizarse de los ojos es esa muestra? Claro, esa es. Bien. Pulverizarse los ojos. En el marco de esa muestra se llevó a cabo, en el marco de esa instalación, un micrófono abierto, que del que participaron algunos de los que fueron colgados en la instalación, claro. y otra gente que se acercó porque se enteró espontáneamente, porque escribió, y fue a leer lo que escribe, lo suyo. Sí, te consulto, hay, digamos, una apuesta, por lo que se ve, en convocar a artistas y a escritores y escritoras de aquí de la ciudad de La Plata. Nombrabas recién, son más de 20 o 30 personas las que están participando en estas muestras, en estas exposiciones de textos. Sí. ¿Por qué la apuesta de Dionisia por ahí? Se podría haber pensado en el Día del Escritor, bueno, no sé, pensar en los grandes escritores más, digamos, históricos de nuestra literatura argentina, y no, la apuesta es por ahí pensar en todos estos nuevos. ¿Por qué es esa apuesta para Dionisia? Mira, Dionisia empezó haciendo muestras y este año empezó, se sumó un ciclo que se llama Misa de 8, que este domingo se va a llamar Misa de 7 porque es a las 7 de la tarde. Pero es como que abrimos hacia el campo de la literatura. En cuanto a la plástica, nosotros siempre hicimos hincapié, salvo alguna muestra en el año, en los plásticos locales, en los artistas locales, en los músicos locales. Las pocas veces que tocaron bandas también eran de acá. Cuando se presentó algo audiovisual también eran propuestas locales. porque nos interesan los artistas y escritores contemporáneos, como darle como impulso a los artistas jóvenes o a las personas, por ahí no son todos tan jóvenes, pero sí, la idea es que como darle un poco de manija a la producción contemporánea local, artística y literaria. Claro. Producción contemporánea local sería mejor decir, porque no todos son emergentes, no todos son jóvenes, algunos ya tienen una trayectoria importante, pero sí siguen escribiendo y publicando ahora, en este momento. Claro. ¿Usted? Y en cuanto a, en el caso de Pulverizarse los ojos, sí hay del interior, porque nosotros pedimos permiso para imprimir alguna obra de esos escritores. Claro. Con la obra plástica es más complejo, porque además, como es un espacio autogestionado, también se nos dificulta bastante por ahí poder pagar un flete, ejemplo. Sí. ¿Cómo es la experiencia de Dionisia en cuanto a, ya que lo nombrás, en cuanto a la autogestión? ¿Cómo, digamos, por qué eligen la autogestión y cómo vienen subsistiendo en ese sentido? Sobreviviendo. Mira, es difícil. Lo que pasó es que tuvimos fortuna nosotras porque nos teníamos que mudar, vivíamos, este espacio yo lo tengo con una amiga que se llama Ángel Icardo, las dos nos teníamos que mudar y teníamos la opción de vivir sola, alquilar un departamento, pero se dio la oportunidad de alquilar esta casa, que era más o menos lo que nosotras pagábamos por un alquiler normal de un departamento nuevo. Claro. Es como que se pintó la oportunidad, digamos. Y montaron en su propia casa. Claro, nosotros vivimos ahí, está como el 70% de la casa comprometida en el espacio de arte. Y de X puerta para atrás hay otra habitación, hay dos habitaciones, otro baño, cocina, comedor integrada, y toda la parte de adelante son tres habitaciones, más baños, más un garage, más un estar, que están para el espacio. Claro, claro, claro, claro. Así que están ahí compartiendo espacio con Dionisia. Claro, el tema es que si nosotros cerramos el alquiler lo pagamos igual, por ejemplo. Claro, claro. Y tampoco se ocupa todo eso de la casa porque sería un gran lío. Así, además de que impulsamos el arte, además de todo la tenemos ordenada. Natalia, sabemos que siguen las actividades, que hay actividad hoy a las 18 horas, igual el día sábado y lo mismo el día domingo. ¿Qué es lo que sigue en esta semana del arte y literatura? Hoy hay una charla interesante que son dos revistas. En ese caso, una de las revistas es de Buenos Aires, que es Efecto Kulesov, y la otra revista, que es El Toldo de Astier, que es una revista de la carrera de letras de la Facultad de Humanidades de acá de La Plata. Uh-huh. Las dos tienen características distintas. Una supo ser una revista digital y ya está con número impreso. En el caso del Toldo de Astier sigue siendo una publicación digital más académica. Y la idea es que hagan una presentación general de las revistas, de su historia, de los perfiles, los contenidos que manejan, porque si bien son publicaciones periódicas, porque se publican con X periodicidad, lo que cuesta, como todo lo que es autogestionado, es tener una periodicidad justamente. Claro. Sí. Entonces, bueno, para que vengan a contar cómo es el quehacer, como dicen el programa, el quehacer de las publicaciones periódicas. Uh-huh. Después del sábado va a estar la gente de Pixel y de Malicia, que los invitamos porque, bueno, ya los conocíamos, conocíamos su espacio también, el de Diagonal 78 y 6, y además los conocíamos a ellos como artistas. Entonces, creímos que eran los que más por ahí entendían del tema del proceso de producción de un libro, y los invitamos con la idea como que se rompan dos mitos, sería el que es imposible publicar y el que es tan fácil publicar, como claro, para que cuenten todo el proceso hasta que el libro llega a distribuirse. Y después queda la misa de las 7 del domingo. Claro, tanto la charla de él como la del sábado son a las 18. Y a las 19, cuando ya todo el mundo festejó el Día del Padre y ya se recuperó del almuerzo y todo, viene la misa de 7, que es un ciclo que viene coordinando Horacio Fielbercon, y van a leer cuatro poetas, Arteca, Rocío Julí, Juan Desiderio e Ivana Romero. Y tiene un cierre musical que también lo programó Horacio, que es un músico muy bueno que se llama Gerardo Utchin. Así es, así que va a estar cargadita la misa. La idea es lectura en ronda de poesías. En este caso, sí, Horacio coordina y leen los invitados nada más. En el caso de lo que pasó esta semana el domingo, el micrófono abierto podía leer cualquier persona que desease venir a leer. Así es, mirá, ahora no, ahora es guiada, digamos. Claro, porque este es un ciclo que ya es el quinto encuentro, se viene haciendo, se hace un domingo al mes. Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias, Natalia, por la invitación. Todavía queda bastante tela para cortar allí en Dionisia estos días. Bueno, aprovecho para hacerles otra invitación para mañana. Dale. Está en el medio de las dos cosas. En Malvinas va a haber, se pasó del DEC al microcine, un recital literario. Un recital literario, también claro, en el marco de estos festejos. Claro, y también es con invitados, pero a diferencia del que vamos a hacer en Dionisia, en este recital van a haber algunos poetas que van a improvisar, otros que van a teatralizar, uh-huh. Y algunos, bueno, sí, simplemente van a leer. Recordame cómo es, a qué día y a qué hora. Es mañana, viernes, a las 17 horas en el microcine. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Todas las invitaciones, entonces, hechas, seguramente vayamos a pasear por Dionisia en estos días y a ver las muestras. Bueno, los esperamos. Y gracias por la entrevista y saludos a la radio y a la Agenda SAS, que siempre nos publica las novedades. Gracias. Aguante. Nos vemos, Natalia. Bueno, un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau.